El soldado vela en la oscura garita. Sus amigos ríen, beben en la cantina. En la noche sin luna parpadean los astros. Por el cielo sin nubes pasa un aeroplano. El soldado siembra minas entre los campos. Los niños recogen la cosecha en sus manos, mientras los generales fuman en sus despachos. Por el cielo sin nubes pasa otro aeroplano. El soldado escribe una carta a su novia. Si dice te quiero, tiembla y se sonroja. Por el río inmóvil se deslizan los barcos. Sobrevuela el bosque el tercer aeroplano. El soldado piensa, recostado en un árbol. Sus ojos vacíos miran como asustados. Sus amigos deben estar ya muy borrachos. El pueblo está lleno de negros aeroplanos. El soldado empuña su fusil ya cargado. Apunta y dispara sobre cualquier tejado. Desde la cantina llegan voces cantando. Y por todas partes rugen los aeroplanos. Rugen los aeroplanos. Rugen los aeroplanos. Rugen los aeroplanos. Los aeroplanos.